Bueno, la radio es un medio de comunicación muy importante en la actualidad que nos sirve mucho, ¿no? Para tanto informarnos, para también divertirnos en algunas oportunidades. Es un medio muy importante en nuestra vida. Sí, los contenidos en algunas radios que lo toman en serio todos los contenidos, tanto de noticias y como también tiene su pro y su contra, ¿no? Hay otras radios que también de eso hacen otro tipo de información que lo malinterpretan, ¿no? Pero sí estoy a favor de la radio, de la verdadera radio, ¿no? Para estar informado, para el momento libre para escuchar música, los temas son diferentes a un CD grabado, a un cassette, ¿no? Te digo, la televisión tiene su espacio y la radio, también la radio existió antes de la televisión, ¿no? Por eso es más sintonizada, también la radio que llega a diferentes sitios donde no todavía llega la señal televisiva. Bueno, es importante en todos los sentidos, ¿no? La radio.